Hola, sí, estamos hablando con Pablo Ríos, trabajador de Game Gourmet, ¿es así? Es así, es así. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo te va, Pablo? Bien. Bueno, Game Gourmet es una empresa que se dedica a proveer de los catering a las viñas aéreas, ¿no es así? Sí, la empresa Game Gourmet es la multinacional que se encarga de proveer todo el servicio de catering a todas las compañías aéreas que pisan el suelo argentino. Bueno, se trata de una empresa multinacional bastante Exacto. grande. Y Exacto. queríamos charlar con vos porque sabemos que hay un conflicto larguísimo allí, ¿no? ¿Nos Sí, podés dar un pantallazo de lo que es ese conflicto? te comento. La empresa tiene alrededor de 600 trabajadores, de los cuales 190 son contratados por temporada. Generalmente los contratados los llaman para esas eventualidades, pero trabajan de corrido entre 6 y 7 años. Nunca se les vence el contrato. O sea, vos entras a trabajar en la empresa y te mantienen contratado. Imagínate toda esa cantidad de años sin recibir vacaciones, sin recibir nada, días de no poder faltar, porque si faltaste te dan la baja y no trabajas más. El conflicto empezó cuando empezó la pandemia. La empresa agarró y le dijo a los delegados, voy a echar a todos los 190 familias, y el gremio lo único que hizo fue dejarnos en la calle. ¿De qué gremio se trata? Del Estía, de la alimentación de Buenos Aires, el que maneja DAER. Que no es el único conflicto que tiene alimentación, por otra parte. Dado esto, la empresa, después del decreto de presidencial que iba a ayudar con el ATP a todos los trabajadores, sean del Estado o privado, la empresa nunca nos dio de baja en la AFIP ni en el ANSES, por lo cual seguimos perteneciendo como empleados activos de la empresa, pero no pasa nuestro CBU. Entonces, de esta manera, el Estado no lo sabe. Quiero creer, pasa solamente el 50% del sueldo a los efectivos. Nosotros los contratados no podemos cobrar ni el ATP, ni el IFE, ni siquiera el Fondo de Desempleo por seguir figurando como empleados activos de la empresa. ¿Qué, esa es la situación de cuántos trabajadores? 190 familias son los de Ezeiza y alrededor de 40, 60 hay más en Aeroparque, porque también manejamos todo lo que es el catering de cabotaje. Imagínate que la situación es desesperante, ya que en este momento en el cual, a ver, en plena pandemia nos dejaron en la calle sin poder cobrar un peso. El arreglo que hizo la CGT con la Unión Industrial fue que el Estado pagaba el 50% de los sueldos y el 25% restante lo pagaba cada empresa. En el caso nuestro, al no poder recibir el ATP, que la empresa no pasa a nuestro CBU, no recibimos nada. ¿Me seguís? Pero perfectamente. Muchos de nosotros, alquiler, tenemos hijos, o sea, no podemos ni siquiera arrancar a vender pan o pizza porque no tenemos ingresos, o sea, no tenemos nada. Tengo un compañero que estuvo 6 años contratado y lo tuvieron que desalojar donde estaba alquilando y se tuvo que ir a vivir a una pieza de atrás de los padres. Tiene dos criaturas, una de 1 año y una de 4 años, y no tiene para comer. Y así como te hablo de él, te estoy hablando de mi situación y de la de 180 trabajadores más, 190 más. Estamos abandonados por la empresa, con el aval del gremio, por supuesto. Contanos, estimado, ¿cómo se están organizando para poder paliar esa situación tan trágica que nos estás contando? Cuando arranqué esto, porque esto lo arranqué yo solo, empecé armando una página, tratando de comunicar con la mayoría de mis compañeros, para explicarles la situación de que era injusto, primero que nosotros, a ver, la empresa rompe toda la ley de contrato de trabajo, pasaba los 6 meses, tenemos que ser empleados permanentes de la empresa, que es lo que se le estaba reclamando, y empecé a juntarme con compañeros mismos efectivos, fuimos hasta Aeroparque a ver a los compañeros de LAN, que están en una situación tan crítica como la nuestra, y empecé a hablar con diferentes organizaciones, tercerizadas de GPS de Ezeiza, Hangares de Ezeiza, agrupaciones de la pista que están en la misma situación, están para apoyarnos. Empezamos a insistir al gremio, el gremio nunca nos dio respuesta, hasta que fuimos con un petitorio con más de 150 firmas y tuvieron que venir obligadamente, y la única respuesta que dieron fue que ellos presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo les dijo que por nosotros no pueden hacer nada. ¿Esto cuándo fue, Pablo? Yo arranqué ponerle a mediados de marzo y esto que te estoy contando fue mediados de julio. Desde ese momento, cuando nos dimos cuenta los trabajadores de que la empresa, el gremio, no nos iban a dar respuesta, nos empezamos a movilizar nosotros, autoconvocados en la puerta de la empresa para que alguien salga a darnos respuesta. Y esto empezó a hacerse tan visible, tanto por las páginas de Instagram y de Facebook, que muchas organizaciones vinieron, nos hicieron notas, y empezó a hacer ruido en la empresa de Gourmet, que queda en Ezeiza. El intendente de Ezeiza, Granados, tiene negocios con el dueño de Gourmet. De esa manera, todos los medios, digamos, no vienen a levantar la nota porque están apretados por el intendente. Y llamé a Canal América TV, y América TV me dio la respuesta de que no podían venir a hacer una nota porque el dueño de América es Hornequian, y Hornequian es dueño de Aeropuerto Argentina 2000. Así es. Nos quedamos en una situación de impotencia y de hacerlo visible, encima a sumarle al hecho de que no podemos salir de nuestras casas. Como yo le explicaba a un compañero, cuando vos agarrás y ves que tu hijo saca de la alcancía 100 pesos y se lo da a mi mujer y le dice, tomá, dale a papi para que compre para comer. Lo dice en voz baja porque sabe que papá no tiene trabajo, no te importa el virus. Es el hambre de tus hijos. Entonces tenemos que salir a la calle. Y te repito, no estoy pidiéndole un avión a la empresa. Lo que le estoy pidiendo es mi puesto de trabajo. Tiene 40 años fugando las ganancias para el exterior. Es una empresa que está a nivel mundial. Para que te des una idea, en la fiesta de fin de año de Gay Gourmet, el mismo CEO dijo que con todas las ganancias que hicieron en Argentina, pudieron remodelar todas las cocinas de Sudamérica. O sea, la empresa cobra todo el servicio de catering a todas las empresas en dólares y liquida los sueldos en pesos. Más allá de que, obvio, es muy probable que en esta situación, hoy por hoy, las fronteras cerradas, catering, no podemos movilizarnos, no nos puede decir que no tiene plata. Prefiero que me digas no te la quiero dar antes que me digas no tengo plata. Pero la situación de las 190 familias, inclusive muchas compañeras efectivas estando de licencia, que le corresponde cobrar el 100% del sueldo, cobraron 1.400 pesos. Les descontaron cualquier cosa, los delegados no les dan información. Los mismos delegados por privado apretan a las compañeras diciéndole, mira, quédate en el molde porque si no sabes lo que puede pasar. Así se manejó tanto el gremio con la empresa. El gremio es cómplice de esta situación. Ya te digo, nos dividían entre contratados y efectivos. O sea, no saltes por los contratados porque te vas a quemar o podemos buscarle la vuelta para que te echen. Esperá, te doy un ejemplo más claro. En la misma fiesta de fin de año, la empresa sortea un auto cero kilómetro. Y el auto cero kilómetro salió, se lo ganó un compañero contratado. Lo agarró la comisión de delegados y le dijo a este chico, ¿vos querés quedar efectivo? Imagínate que el pibe dijo, sí. Bueno, entonces olvídate del auto. Ahora, el auto en ese momento valía 700.000 pesos. ¿Sabés cuántos delegados son? 7. Está bien hecha la cuenta. Contanos un poco entonces, ¿cuál es la perspectiva de este conflicto entre ustedes autoorganizados y convocados? Después de todo el movimiento que se hizo, tanto el secretario gremial como otro secretario más de la alimentación tuvieron que venir y dar la cara, y les dijimos que se terminó la burocracia en ese sentido. Los delegados lo único que tienen que hacer es representar a lo que se vota en la asamblea. La asamblea de trabajadores soberana, y los delegados son los representantes nuestros. Así que ellos tienen que hacer lo que decide el trabajador, no lo que ellos quieren, y menos lo que dice la empresa. Así que le dijimos en la cara al secretario gremial que nosotros los vamos a apoyar siempre y cuando tomen este reclamo. Hay 190 familias que están abandonadas por la empresa y el sindicato no hizo nada. Lo que se exige en este momento es que ahora, cuando tengan la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo, le exijan al Ministerio de Trabajo y a la empresa que esas 190 familias empiecen a cobrar el ATP que les corresponde y los compañeros contratados que tienen más de 6 meses pasen a planta permanente y se les pague el total de todos los sueldos adeudados. Si la empresa o el ministerio o el gremio vienen con una notificación de que no, nada va a cambiar, el viernes a las 10 de la mañana nos vamos a quedar en la puerta y nos vamos a quedar ahí hasta que se cumplan todo lo pedido por los trabajadores. ¿En qué lugar? Es ahí en el aeropuerto donde está la entrada, es en la avenida Teniente Morillo, es sin número, en la puerta de la empresa. Y nos vamos a quedar ahí. Y le exigimos a la empresa, y como todas las organizaciones que nos están dando una mano, que pongan un fondo de lucha. Porque imagínate que la empresa tiene compañeros de todo el conurbano, porque ellos ponían las combi para trasladarnos. Entonces tengo compañeros de La Plata, tengo compañeros de La Matanza, tengo compañeros de Castelar, compañeros de Hudson, de Berazategui, y todos esos compañeros no pueden trasladar. Muchos quieren acompañar, pero están dispersos por todo el Gran Buenos Aires. Entonces lo que le exigimos al gremio fue poné un fondo de lucha, poné los micros, trae a la gente, que son todos compañeros que quieren estar acá, y paguen la olla. Eso es lo que se le exige. Bueno, y esto va a ocurrir este próximo viernes. El viernes a las 10 de la mañana tenemos la asamblea con el gremio, vamos a ver cuál es la respuesta del gremio y si el gremio no da una respuesta que a los trabajadores no les satisface o no la votan, la idea de los trabajadores es quedarnos ahí, somos más de 600 trabajadores, de los cuales 190 estamos en la calle sin poder recibir un peso ni del Estado ni de la empresa, y el gremio tampoco se hace cargo. Así que la idea de los trabajadores es quedarnos en la puerta y empezar a reclamar solamente lo que nos corresponde, nuestro puesto de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Te mandamos desde acá un abrazo fraterno y que tengan éxito y que puedan seguir organizados como hasta ahora y con el sueldo, ¿no? Con el sueldo que les corresponde. Dale, te agradezco. Cualquiera que quiera puede entrar en la página de Facebook que es Contratados de Gay Gourmet o en el mismo Instagram Contratados de Gay Gourmet. Ahí pueden ver toda la pelea que venimos dando, tanto los contratados como los efectivos, reclamando el único derecho que nos corresponde, que es el de poder trabajar y recibir nuestro sueldo.